En cada uno de nuestros lugares de trabajo tenemos que empezar a dar el debate con nuestras compañeras y compañeros. Es mentira que tenemos que sufrir para salir adelante. Es mentira que tenemos que esperar. Es mentira que hay que darle un tiempo. Hay que decirles a las compañeras y compañeros que hay otra forma de hacer política y que hay otras posibilidades si es que estamos en crisis de salir adelante. Y justamente esas posibilidades o esas otras herramientas no es ajustando a los trabajadores y trabajadoras de este país.